Wanatamani unitosebe wapate kusemaga. Nami nigeze ujuzi showe kama zaga zaga. Usemi koloni koloni ndotavyo nishanganya. Ukanipanga uko sokoni kama fungu ya nyanya. Ujue mwenzio, mwenzio, umesha nishika masikio. Kipendaro, pendaro, tamatia baba. Kwangu moyo mbio mbio, chana nao viregio. Furaha itagi ukikilio, zingatia baba. Na kama tatanga, kasheshe, donga nani, tucheze. Makida, rede, chenda nyama zaga. Changa, shishi, dongana ni, tucheze, makida, rede, changa nyama za.